Radio Chile 91.7. Estas son las noticias del momento en Radio Corazón. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El presidente Sebastián Piñera pidió mucha más inversión española en Chile, esto tras reunirse con el jefe de gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. El mandatario además destacó la posibilidad de promover la energía solar, eólica y geotérmica en nuestro país como una forma de crear nuevas oportunidades de negocio y aportar soluciones para la matriz de generación de energía en el país. A su vez, Rodríguez Zapatero destacó los niveles de crecimiento económico de Chile como un ejemplo a nivel internacional. El gobierno presentó el proyecto de reforma carcelaria para combatir el hacinamiento. La iniciativa modifica la legislación penal para que no vayan a la cárcel quienes no hayan pagado una multa de dinero y regula las penas para que quienes cumplen condenas lo hagan con servicio a la comunidad. Además, el proyecto precisa los criterios para conceder la libertad condicional y se refiere a la conmutación de penas. Los reclusos que están involucrados en delitos peligrosos, los enfermos terminales y los mayores de 80 años quedan excluidos del proyecto, según explicó el propio ministro de Justicia, Felipe Bulnes. Hay que esperar. Si se reabre el caso, pediremos un ministro en visita, lo dijo el abogado querellante del caso Caradima, Juan Pablo Hermosilla. Esto mientras la Corte de Apelaciones de Santiago revisa el sobreseimiento de esta investigación. El sistema antiguo no está en condiciones de poder manejar una causa compleja como esta, por lo tanto, si se reabre, pediremos un ministro en visita, señaló el profesional. En tanto, James Hamilton, uno de los denunciantes de Caradima, señaló que la justicia debe ser igual para todos, ya que se trata de un delito y no de un pecado. Fueron las noticias del momento en Radio Corazón, una entrega del servicio informativo de ADN Radio Chile, 91.7, la nueva radio informativa del país. Continúa junto a Radio Corazón. Radio Corazón, número uno en todo Chile. Número uno en música. Número uno en sonrisa. Número uno en tu cucharón. Porque nadie bombea más energía, ritmo y diversión que la número uno. Corazón 101.3. Prende la alegría. Prende tu corazón. Tu radio Corazón. Número uno en todo Chile. The World, el poder en tus manos. Universidad, Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Los Leones, admisión 2011. Y endulzantes daily en gotas o tabletas, tradicional, sucralosa y nuevo stevia. Daily, sí es dulce. Presentan El Chacotero Sentimental en La Corazón. Atención a la red chacotera del país. A continuación, inicia sus transmisiones, El Chacotero Sentimental de La Corazón. Al toque de gong, sírvase conectar. Vuelan las plumas del pollito al velador. Es la señal para que nuestro ardiente funcionario público emprenda una nueva jornada de servicio a la comunidad, haciendo piruetas en su cama elástica. Comenzamos a destapar aventuras, incursiones, pecadillos y champañas en la número uno. Todo Chile se va de lengua con el Rumpi en El Chacotero Sentimental de La Corazón. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, damas, caballeros, ¿cómo están? ¿Ya se les llenaron sus respectivas ciudades? ¿Se les apareció Marcio? Chiquillos, estamos llenos de autos, llenos de gente, de personas. Y es por eso que hemos creado este programa, para saber qué le pasan a las personas. Nosotros hoy no vamos a hacer referencia al Día Internacional de la Mujer, porque para nosotros la mujer, el hombre, el padre, el niño, todos esos tienen todos los días en este programa absolutamente incluyente. Si está de acuerdo, llame. Si no está de acuerdo, también llame. 381-2040, 381-2041 y 381-2042. Esto es Mentira. Conmoción. Mentira, una mentira. Mentira, una mentira. Mentira, una mentira. ¿Sabe quién dice dice aquí la verdad. Buenas tardes. ¿Sí, con quién hablo? Con Latino. Latino. Ya. ¿Y qué edad tiene Latino? 21. 21. Sí. Ya. ¿Y qué macho? Ya, pues, te cuento, mira. En principio, por lo leo, tengo una pareja hace 3 años. Y me caso a fines de septiembre. Ya. Para el cumpleaños de ella, cuando ella cumpla 21. ¿Cuando cumpla ella 21 o decís tate? Oh, ya. Claro. ¿Ya? Matamos el ganso del palo. ¿Cachai? Y el tema es el siguiente. Espérate. ¿No encontráis que ya teníais todo 21 también? Sí. ¿No te encontráis un poco chico para adquirir el vínculo? Pero creemos los dos que la relación está bien, está estable. ¿Hace cuánto? ¿Hace un año? 3 años. 3 años. Y tú decís, ¿verdad? Ya, ¿sabéis qué? Con esta me quedo, no quiero más mina. ¡Basta todas las demás feas! Es que a eso voy, pues ese es mi problema, ¿cachai? Necesito saber qué hago. Tengo un drama moral terrible grande. ¿Ya? Ya, mira, el tema es el siguiente. Hace más o menos un mes y algo, una niña del pasado volvió, ¿cachai? Pero no la he visto, no me he juntado con ella. La niña me habla por correo, por Facebook y todo el tema de internet. Pero yo trato de evadirla, ¿cachai? Porque con la niña cuando nos juntamos, o sea, yo esta niña no la veo como 4 años. ¿Ya? Yo cuando tenía 17, cuando salí de cuarto me junté con ella en la fiesta de gala y todo el show. Y pasó de todo, ¿cachai? De todo. Bueno, como todo fiesta de graduación tiene que llevar esa cosa. Claro, yo con auto, pucha, yo estudiaba y trabajaba al mismo tiempo, igual tenía mis lucas, amiguitos, ¿sabes qué? Pucha, terminamos allí, vamos a servir nada, y después nos vamos para otro lado. ¿Ya? Y ya, bueno, pasó, nos fuimos a un after off, a un after hour, y después nos fuimos a un motel. ¿Y qué? ¿Se te olvidó que te iba a casar? No, ahí era. Estaba pendejo, tenía 17 años. Ah, estáis contando. Ah, la de esa vez ya, pero ahora, ¿qué? ¿Cómo apareció? No sé, pues si yo cambié correo, cambié Facebook, eliminé todo lo antiguo. Por mi nueva vida, estoy trabajando, estoy bien, estoy estable, estoy con mi pareja. ¿Cómo apareció que te llamó por teléfono? Primero me llamó por teléfono, ¿ya sé? ¿Ya? Teléfono nuevo, comprado, pucha, no harán 2 años comprado. ¿Ya? Y esta niña va y me llama, ¿cachai? Pero yo no sé cómo se consigue el número. Chúngale, compadre, ¿ya? Y hay otra niña que conocí hace poco por internet, que tiene 23, está en la universidad, ¿cachai? En Universidad X. Esta ¿ya? chica tiene una hija, ¿cachai? Pero, ¿la conociste en plan amigo o andáis de galán? No, ella me envió un correo, ¿cachai? Ya. Y me dice, oye, soy que vi tu foto y me gustó, me gustaría conocerte como amigo, ¿cachai? Ya, yo le dije, respondí el mensaje. Pucha, que vaya, ¿cómo vaya a llegar de aporreado el matrimonio, monstruo? ¿Para qué se me decido, viejo? Mira. Encima la niña, esta niña, la de la U, me llama ahora, me llamó nada, pucha, una hora, 2 horas, y me dice, juntémonos el miércoles, después de tu pega, y yo después de la U. Oh. Yo dije, es que estoy en un video, porque yo le mentí, porque le dije, ¿sabes que tengo un curso de capacitación aquí en la ¿Y por qué no le decís ahí que loca, yo no tengo nada que juntarme con vos porque me tentáis, sabes que yo me quiero casar, no me vengáis a mover en la jaula si están los pájaros tranquilos? ¿Qué? ¿Ah? Oye, Rompi, yo le dije, ¿sabes qué? Mira, yo, escucha, estoy trabajando, yo le conversé todo, ¿sabes? Yo tengo pareja, me caso a fines de septiembre, escucha, estoy enamoradísimo, yo con mi pareja voy para todos lados, escucha, no hay cosa que nos hagamos juntos, ¿cachai? ¿Y qué te dijo? No, si es como amigo, si no va a pasar nada, va a ser de día, así que no pasa nada. ¿Y pero qué, vos creés que la loca te quiere con papa o qué? Yo cacho, que si vienen las fotos que tienes en internet de ella, viejo, te morís. ¿Por qué? ¿La loca qué? No, terrible, es un babo, y exuberante al máximo. Oye, una tanga que te morís, ¿cachai? Que es impresionante. Tiene cuerpo de la Argentina, con eso digo todo. O sea, ¿vos la querís con papa? No, yo estoy de confortarme con ella pa esa vaga, ¿sí? Pero a ver, espérate, entonces, ¿qué? A ver, ¿cuál es la cosa? Mira, el tema es que, ¿qué hago, cachai? ¿Me junto o no me junto? ¿Y qué hago con esta niña del pasado? Es que esa mina me tiene preocupado, ¿cachai? Porque esa mina sabe dónde vivo, no estoy seguro que conoce a mi pareja. Supuestamente ella me dijo que la conocía, me dijo el nombre, pero yo creo que la sacó de internet, ¿cachai? Ya, entonces. Ya, oye, el tema es que yo ahora voy a contar con mi pareja. Ya. Pero el tema es que yo a mi pareja, yo no le tengo secretos, ¿cachai? ¿Y qué? ¿Y le voy a decir, oye, sabéis que hay una que me quiere con papa? Hay una loca que me anda buscando. Claro, si te digo, ¿sabéis que la anda buscando de hace 3 años? O sea, me decía, entonces, ¿has jugado conmigo todo este tiempo? nada me gusta la patada la que te consigue, ¿cachai? No quiero eso, ¿cachai? Claro. Y, pues, y el tema, que la mía me... Mira, ahora me está llamando el otro teléfono, ¿sabes? No, pero ¿quién? Dile que no. Es la mía, es que más, le contesto. No, está hablando conmigo, dice, dale y te pongo un tema, así que... Ah, no, no. Hable con quien quiera, otro, si aquí esto es libertad total. Si usted quiere hablar con la loca, hable, si no, no hay problema. Nosotros ya te tengo el tema, ya sabéis que... Barzúo, chao. Lo hace la otra. Oye, mami, echa pa' acá y dame un besito. Los que le saca trote a su herramienta, ustedes de los que siempre eligen, recomiendan y exigen herramientas y accesorios DeWalt, los únicos que nunca lo dejarán botado. DeWalt, el poder en tus manos.

Tranquilo, que en marzo no estás solo. Aprovecha hoy un nuevo beneficio de tu tarjeta ABCDIN y pide tu avance en efectivo de hasta 700 mil pesos en 36 cuotas de 29.990 pesos. Y si te quieres olvidar de marzo, puedes pagarlo hasta en 3 meses más. Tarjeta ABCDIN. Cuotas bajas, hoy y siempre. Montos sujetos a evaluación crediticia. Promoción vigente desde el 1 al 31 de marzo de 2011. Valores cuotas calculados para avances con pago primera cuota en un plazo no superior a 30 días. Con o sin cuarto medio, estudia en Electromechanics, mecánica automotriz de motos y diésel. Peluquería unisex. Secretariado empresarial. Programación. Califont ionizado y gasfitería. Reparación de computadores y servidores Linux. Electricidad automotriz. Gráfica computacional y páginas web. Refrigeración y aire acondicionado. Electricidad domiciliaria e industrial. TV y lavadoras automáticas. Inyección electrónica. También cursos por CENSE. Certificación ISO 9001 y NSH 2728. Infórmate en 671-5592 o en elc.cl. Pasaje República 4A. Publica gratis tus avisos económicos en relámpago.cl. CENSE en trámite. ¿Cuánto marca el termómetro, corazón? En Santiago, 28 grados. ¿Se te apareció marzo? ¿Volvieron las cuentas, los uniformes, las alzas? ¡No te preocupes! Porque en este mes difícil vuelven los super aguinaldos a la número uno. ¡Sí, señor! Porque durante marzo, Radio Corazón y Carlos Baute, el nuevo ídolo del momento, te regalan un super aguinaldo de 50 mil pesos. ¡Sí! ¡Escuchaste bien! 50 luquitas diarias durante todo el mes de marzo. ¿Cómo ganar? Muy simple. Llama al 390-2083. Inscribe tu nombre, ciudad y número de teléfono. Y no te separes de tu Radio Corazón. Porque si el llamado de la fortuna hace sonar tu cuernófono, tienes que decir al tiro: ¡yo escucho Radio Corazón! Y te ganas de inmediato un super aguinaldo de 50 mil pesos para salir a flote durante el mes de marzo. Es una contribución de la número uno y Carlos Baute con su nuevo éxito ¿Quién te quiere como yo? En marzo, prende la alegría, prende tu corazón con la número uno, tu Radio Corazón. El Rumpi continúa buscando oro al final del arco iris. Sigue trabajando como duende. El chacotero sentimental de la corazón. En la número uno. Aquí estamos de vuelta. Muy buenas tardes. ¿Aló? ¿Y con quién hablo? Con Camila. ¿Camila? Sí. ¿Y qué edad tiene Camila? 18. 18 años. Recién cumplido. ¿Reciencito? Sí. ¿Mis? ¿Ya? Rompí, tengo un problema. ¿Ya? Me siento mal. ¿Te sientes qué? Me siento mal. ¿Mal de qué tipo por ser? Lo que pasa es que, mira, te voy a contar un poco la historia. Yo estoy pololeando hace poco tiempo, lo eché como 4 meses. Entonces, yo igual con mi pololo llevaba una relación así súper fría, ¿cachai? Y su trabajo, no, y la distancia igual es fome. ¿Ya? ¿Cachai? Era más el pololeo por teléfono. ¿Por qué? ¿Viven en distintas ciudades? No, vivimos en la misma ciudad, pero su trabajo es medio raro, ¿cachai? Está encerrado. ¿Cómo medio raro? Onda miliquítico. Claro, uniformado, pero está como preso. ¿Ya? Ya, pues, ¿cachai? ¡Onda gendarme! Claro. ¿Ya? Con tal que, ya, pues, yo igual estaba bastante enganchado. Y no sé, de su parte, igual él veía que él como que yo no le importaba mucho. ¿Cachai? Y mis amigos me decían, no, él no te quiere, está ahí puro pintando mono con él. Pucha, no sé, no te deja hacer nada. Yo le decía a él, pucha, ¿tú quieres salir a carretera Moranda? ¿Vale? Yo nunca le hice problemas, ¿cachai? Entonces, el día viernes de la semana pasada, o sea, el viernes recién ahora, voy a la disco con mi amiga. Estaba celebrando el cumpleaños de una amiga y yo arriba de la pelota. Con tal que entro a la disco. ¿Hace cuánto que no ve su, a cuánto que no ve a su pololo? Como una semana que no lo veía del viernes. Y según él estaba trabajando. Con tal que entro a la disco. ¿Y? y lo veo bailando con una tiba coquetamente. ¿Cachai? Tati, ahí está el oso. Con tal que ya, dije, ya están bailando, me doy vuelta y yo le digo, ¿sabes qué, amigo? Pucha, ahí está tal persona. Y yo le dije, yo no quiero ir para allá. Y espérate, mejor ¿cómo? ¿No fuiste a decirle, ¿qué haces aquí? No. ¿No? ¿No? Pues, ¿cómo no? Me doy vuelta de nuevo y se están dando un beso. No, me digáis. Te lo juro. Y ahí sí que fuiste, vos. Y me puse a llorar. Ah, pero espérate, ¿qué? ¿No le fuiste a decir? Y espera, me puse a llorar, bajo la escalera y voy a pintarle el mono así, porque ya te así, ¿cachai? Y el tipo, pucha, ¿cómo es? Mi polola haciendo este tipo de escándalo. ¿Y qué le dijo? Nada, pues no me decía nada, mírate el escándalo que estaba haciendo y la wea. Eso te decía, yo, el escándalo que te... y bla, bla, bla, bla, bla. Espera, y la loca le dijiste, ¿no veis que este loco es mío? Yo le dije, este es mi polola, le dije. Oh, digo, y le dijo, chócale. No, pues, con tal que de repente me voy al baño y lo dejé hacer nomás, pues. Me voy al baño y me encuentro con un amigo y me dice, déjalo. Me dijo, ese weón a ti no te quiere, me dijo. Tú eres linda, mira, tenía el tremendo pellejo, ¿cómo te va a andar humillando ese weón? Ya, pues, seguí carreteando y de repente la mina va a mí a pintarme mono, pues. ¿Qué le ponís? Y también en mi pololo, te dijo. No, me dijo que si el weón aquí dijo que era soltero. Yo le dije, ¿sabés qué? Le dije, no me engañé a pintar mono. Y la mina sale arrancando de la disco y yo salgo a la ciudad de ella, la seguí 3 cuadras. Le saqué... ¿Adivina qué? ¿Al loco o a la loca? A la loca, porque me fue a pintar mono, pues. ¿Qué, le agarraste a combo? Sí, le saqué la cresta en la calle. No. Te lo juro. Ya, pues. Oye, pero esa es la pelea de mina, es más fea que, ¿ah? Sí, sé, sí me arrepiento, ¿cachai? Con tal que después me lo agarré a él. De ahí le dije que se fuera a la punta del cerro y todo el cuento. Y anoche me junté con un amigo. Y me dijo, ya, Cami, vamos a tomarnos un shot a tal parte. Ya, pues, dije, yo vamos. Me dijo, anda tú primero y yo voy a, después porque estoy haciendo tal, unas cosas. Me voy, entro y está él con 2 colegas. Mis, y te aquí te quería el galán. ¿Cachai? Ya, pues yo entro, me tomo mi cerveza, piola ahí, me tomo 3 cervezas, él se va, después vuelve. A las 2:30 más o menos, nos venimos a mi casa con mi amigo a tomar una charla, pues, piola. ¿Ya? Y me llama por teléfono. Camila, sí, hola, ¿cómo estáis? ¿Bien y tú? ¿Bien? ¿Qué me iba haciendo? No, carreteando. Y yo le dije, ya, este me las va a pagar. Entonces, le devuelvo el llamado. Yo le dije, oye, ¿sabes que estoy con 2 amigas? ¿Por qué no venís para mi casa y hacemos un carrete aquí con tus colegas? Ya. Yo, con tal que llega aquí afuera, me llamó como 5,000 veces. Yo le decía, espérame, estoy en el baño, me estoy duchando. Espérame, voy saliendo. Ay, es que las chiquillas están haciendo tal cosa. ¿Me puedes creer que yo me llegué a quedar dormida y el teléfono seguía sonando? Se fueron todos sus colegas, él quedó solo afuera de mi casa esperándome que yo fuera a abrirle la puerta. Ay, ¿lo dejaste ahí plantado afuera? Sí, afuera de mi casa, no le abrí el portón. ¿Cachai? Y me llamaba y me decía, mis colegas me dejaron solo y no tengo dónde quedarme. Bueno, él andaba carreteando solo, no conmigo, pues. Yo no tenía nada que ver, ¿sí o no? Ya, espérate, pero la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena, pues, oiga. No importa. Yo soy vengativa. Ya, pero espérate, con eso... Con tal que, mira, escucha, el otro problema que tengo... Espérate, pero con eso te secaste las lágrimas, ¿sirvió de algo? No. Pero no me interesa, si yo no estoy ni ahí con él ya. A mí no me interesa, yo soy bien orgullosa. Con tal que yo antes, o sea, horas antes de ir al otro show, yo estaba con un amigo, que a mí me gusta, pero él igual está pololeando, po. ¿Cachai? Él es como mi consuelo. ¿Me entiendes? ¿Sabes qué, mi reina? Yo creo que no le funcionó esta cosa del pololeo. Entonces a esta altura no busque pololo, búscate pasarlo bien, busca divertirte, busca compañía, busca placer, pero así pololo, pololo, pololo. No vas nada. ¿Crees tú? No vas nada. Sí, tranquila, séquese las lágrimas y eche para adelante nomás. Esto es Ella Llora. Ella está llorando de sí. ya. No juegues con fuego más, que al final sola quedarás. No sé cómo tú podías, no sé cómo tú podías. Primer enamorada, poco me importaba lo que me decías, yo me lo creía. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rupi. ¿Sí, con quién hablo? Con Escorpión. ¿Escorpión? Sí. ¿Y qué edad tiene Escorpión? 24. Yeah. ¿Y? Bueno, te llamo para contarte porque tengo un drama más o menos heavy. ¿Qué edad tiene que me dijo? 24. 24 años, eso. Anotadito ya. ¿Y? Bueno, tengo un drama menos heavy. Lo que pasa es que hace como 2 semanas antes de trabajar en una constructora. ¿Ya? Y en esa constructora está comandada por 2 jefes. Que mi jefa y mi jefe. No, y no, ¿ya? Ya. Entonces, ya llevamos como 2 semanas trabajando acá. Y de repente, mucha mi jefe igual, así como muy buena tela. Un día me dijo, puta, te voy a dejar, porque igual estábamos más o menos retirados. Y en eso que me dijo, te llevo, ya, le dije, subí a la camioneta de ella, todo. Y ahí se me lanzó, pero con tutti. ¿Así de una? De una, sí, onda, yo invito, yo pago, yo todo. Pero igual es como meterse la pata a los callos, porque si mi jefe se llega a enterar, pero igual fuimos. ¿Pero por qué se va a enterar, digamos, si no lo contáis tú ni lo cuenta ella? Pero es que lo que pasa es que igual, como que no es conmigo nomás que había querido tener algo. Con mis compañeros igual, a varios le había tirado ya los... ¿Cómo? Los corridos. ¿Cómo? A varios de mis compañeros ya le había pasado algo similar. ¿Pero qué, la loca era brava? Sí, es que lo que pasa es que igual es joven, tiene 30 años. ¿Ya? ¿Y vos, 24, por loco, qué? 24, sí. ¿Ya? Entonces igual estoy medio complicado porque yo dije ya una vez y nunca más. ¿Pero qué? ¿Ya fue? No, pero es que todavía, y por eso estoy complicado porque no sé qué hacer porque, o sea, ella me dice, me invita a todos, vamos... Y mis compañeros pega igual se enteran, entonces... Pero que yo no entiendo cuál es el temor que tenés, loco. ¿Qué es lo que te da miedo? ¿Qué? ¿De qué? Lo que pasa es que si se entera mi jefe, o sea, me van a estar cagando, obviamente. ¿Por qué? Porque ella está casada con él, pues, o sea, y los dos son los que llevan la batuta. Ella está casada. Sí, pues está casada por eso. Con el mono. Exactamente. O sea, te van a echar, pero... Ah, que esa parte me la haya perdido. ¡La loca es la esposa de tu jefe! Sí, pues ese es el problema. Oye, pero menudo problema. Sí, o sea, igual tengo mis regalías, todo, pero ya se me está saliendo las manos porque la loca... Oye, pero espérate, pero la loca está se va, entonces si le anda tirando a todo. Claro, pero es que con ninguno le había resultado. Ya. Y si igual, ¿para qué estamos con ese? Está bien filete. Ya. Entonces, claro, yo caí y sigo cayendo. No, oye, compadre, qué peligroso. Bueno, pero te va a durar hasta que te va a durar nomás. Pues sí que a esta altura ya la estáis haciendo, no podéis parar, entonces disfrútalo, no la vaya a pasar mal cada vez que te la comís, pues loco. Entonces anda buscándote una pega por fuera porque te queda poco, apenas sepas, loco, te van a echar con viento fresco de ahí. Esto es Bella Señora. Y tu mirada que llena el aire de energía, sí. Hola. ¿Sí, con quién hablo? Con Demandada. Demandada. ¿Y qué edad tiene Demandada? 29. ¿Tiene la radio prendida, Demandada? No. Ah. Ya, ¿y qué bacho? A ver, Rumpi, te cuento. Mira, somos un grupo de trabajo, puras mujeres. Y una de ellas se volvió media loca. Ya. Y nos demandó. ¿Nos demandó? ¿Compañera de trabajo? Sí. ¿Por qué? Lo que pasa es que ella es como bien especial. Y bueno, nosotros optamos por no calentarnos más la cabeza con ella y no la pescamos pero, más. Ya, pero espérate, pero... ¿En la pega qué? ¿Usted tiene que estar así como relacionándose con ella o cada una en su cuchitril ahí tranquila? No, estamos todas juntas. Ah, ¿ya? Ya, entonces, bueno, ella empezó a mandarse como varios errores acá en la pega, en las relaciones interpersonales también. Y el tema es que la semana pasada tuvimos una discusión con ella, súper fuerte. ¿Tú y ella? Sí. ¿Ya? Y bueno... Ayer nos dimos cuenta que ya se había llevado las cosas de acá de la oficina, sus cosas personales, y no vino a trabajar. Presentó una licencia, y ahí nos enteramos que nos había demandado. ¿Pero demandado por qué? Por la inspección del trabajo. ¿Cómo qué? Por bullying laboral. ¿Bullying laboral? Sí. ¿Ya? ¿Bullying laboral? Ajá. ¿Eso es como qué? ¿Vamos a hacerle la ley del hielo? No, es que llegó el argumento de que nosotros le habíamos ofrecido un combo en el hocico. No sé, pues que según ella le borramos los archivos, ensuciamos sus cosas. Ya. Pero en realidad nosotros deberíamos demandarla a ella, porque imagínate, ella nos graba y ella tiene un montón de grabaciones nuestras. ¿De qué? ¿Haciendo qué? Cuando, por ejemplo, tomamos desayuno, estamos en un break, o cuando estamos todas conversando y como ella no la pescamos, ella nos graba. Oye, pero entonces yo también el logo del piercing lo voy a demandar. La dura logo del piercing, ¿sabes que te voy a demandar? Es como si el ñato de la moto demandara a la radio. Oye, pero espérate, entonces, ¿qué? Pero la loca está loca. Pero espérate, pero si la loca es loca, déjala que raye la papa. Entonces, a esta altura, si vos no le ofreciste combo en los hijos, ya, y por ofrecer, puede ser también. Pero si no se la hay pegado... Es que mira, esa es la pregunta que te queremos hacer, Rumpi. Nos queda tan poco de pega, ya, que bueno, ya que nos demandó y por todos lados, no queremos que se vaya así como así. ¿Y qué? Que se vaya así nomás, o sea, si está hablando, bueno, que se cumpla su sueño, se haga realidad. No, pero ¿para qué la haya agarrado con Manero? Sí, no. No, pues no, obviamente que no, pues no la vamos a agarrar a combo. ¿Ya? Pero que no se las lleve pelas tampoco, pues. ¿Ya? ¿O no? No sé, ¿sabe qué, mi reina? Si a la gente loca lo que hay que hacer es dejarla que loquee, nomás. Si lo que quieren es loquear, que loquee, pero que no te empiece de entre a invadir la vida, nomás. Pues déjela que loquee, que grave, que todo, pero no te vaya a poner a... ¿Para qué le vaya a pegar un cachamal? ¿Para qué le va a agarrar la cachuchazo? ¿Para que tenga razón? ¿Ah? No sé, igual nos tiene bien aburrida. O a la salida, ¿qué? ¿Le haya hacer su callejón oscuro, qué? ¿Le haya pincharle la rueda de la cleta para que se vaya con la cleta pinchada? ¿Qué le haya hacer? ¿Le haya empujar al metro, qué? ¿Le haya tirar un pedo al lado? Eso ¿qué haya sí, porque yendo en metro. Por eso, ¿qué? ¿Le haya va a ir pasando y le haya tirar un yondo? No, pues reina, ¿qué? Deja que la loca lo quede, si queda poca pega más encima. Dije a los perros ladrar nomás. ¡Esto es loca! Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí. Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí. Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma.

no. Excepto el costo que dicen, yo le digo que podría ser cualquiera, pero para qué con él. Como también me dicen que ando borracha de guaracha gozando con un amigo. Excepto el costo que dicen, yo le digo que podría ser cualquiera, pero para qué con él. Báilalo. ¿Habló? Con Mandingo. Mandingo. ¿Y qué edad tiene Mandingo? Casi todo. 39 años. Ya. ¿Y qué pasó? Hoy no sabéis nada. Se me tiene el medio tete, ¿cachai? ¿Ah, eh? Mira, yo he tenido problemas con mi pareja por culpa de mi ex señora, ¿cachai? ¿Ya? Porque, chucha, yo por más que trato de que no se entere de mis números de celular y toda esa weá, puta... No falta el que se la da, o sea, mi vieja, weón, en este caso fue la que metió las patas. ¿Verdad? A ver, ¿cómo? ¿Qué pasó? Mi vieja le dio mi número de celular. ¿Cachai? ¿A la ex tuya? A mi ex señora. Ya. Que tengo de hoy. La weá es que me deja la patada, porque cachai, con mi pareja, weón. Mi pareja no me cree, weón. Bueno, disculpa. Mi pareja no me cree, cachai. Y feo así todo el rato, así, cachai. Discutimos por tonteras. A ver, pero espérate, te llamó tu ex polola y a la de a la actual... No, mi ex polola, mi ex señora. Ah, ex mujer, ya. Claro. Pero espérate, pero que ya, ¿y por qué te perdiste tanto? ¿Cómo? ¿Cómo te habíais perdido que la loca necesitaba llamar a tu mamá que le diera el teléfono? No, lo que pasa es que igual por demanda pensión, ¿cachai? Como yo estoy recién ingresado a la pega, ¿cachai? En la que no me habían pagado, la verdad. ¿Ya? Y me pagaron. Ya, pero espérate, ¿y tú con tu ex señora no tuviste hijo, nada? Sí, tengo dos niñas. Ya, entonces, ¿pero cómo entonces? Y esa es la, ese, es por esa weá estábamos discutiendo, ¿cachai? Porque mi ex señora se consiguió mi número con mi vieja, ¿cachai? Me llamó justo cuando estaba con mi pareja, y mi pareja ya me había dicho que onda que nada con ella, y yo ya le he dicho miles de veces, ¿cachai? Que yo nada con ella, no a ti, no. Pero, nada. Pero, ¿cómo nada con ella? Si, pero si tenéis dos hijos. Sí, pero solamente esa relación de padre, ¿no? Ya, vos, pero entonces para eso tenéis que tener el teléfono, tenéis que hablar con la loca, tenéis que saber de qué onda, vos, loco. Sí, lo que pasa es que mi pareja piensa que yo atino con mi ex señora, y ahí es donde está el problema. Ya, pero ¿te la comí o no te la comí? Mira, la legal... Igual. Una pura vez no me la comí, pero hace casi un año acá. Ya. Pero es que yo estaba recién viviendo con mi flaquita, ¿cachai? Ya. Entonces, no, no voy a... Un porrazo se le pega a cualquiera, dijo el otro. ¿Ah? ¿Ah? No, yo... mira, no me siento orgulloso de lo que pasó, ¿cachai? Pero Puta, me caí, po, me caí, ¿cachai? Bueno, entonces por eso la loca te la huele, vos, loco. Sí, pero es que ya todo el rato así, ya, chao, me tiene chato eso, ¿cachai? Yo amo mucho a mi flaca, ¿cachai? Ay, espérate, ¿y con la flaca esta tenía hijo? No. Ya. No. Bueno, para que vayáis sabiendo que la, porque que él no podía abandonar a toda la... Si el problema, loco, es que si te pegáis los porrazos por fuera. No pasa nada, ¿cachai? De hecho, mira, estuve fuera de Santiago para diciembre, ¿cachai? Ya. Y todo pasando, ¿cachai? Estuve en una parte para allá, para el norte. Y olvídate, las minas así, lanzar las cabras, ¿cachai? Y yo no, ahí duro, así, fiel, ¿cachai? Todo el rato. Ya. Y igual llegué a Santiago, ¿cachai? Porque igual donde está se puso como medio turbio, ¿cachai? El ambiente. ¿Por qué? Porque igual como que la vieja donde está yo, igual como que me los tiraba, ¿cachai? Ay, a ver, ¿y qué comís vos en la mañana, loco? No, es ilegal, ¿cachai? No, y no tan solamente ella, sino igual unas vecinas y... No, filo, ¿cachai? ¿Ya? Pero no, me vine, porque igual hablé con mi flaquita y le dije lo que estaba pasando, porque igual la señora así me miraba con otro ojo, ¿para qué te haces? Uno se da cuenta, ¿cachai? Ay, sí, es ilegal, porque si uno se da cuenta, o sea, cuando así onda... no sé, pues, ¿cachai? Conversaciones como íntimas que nada que ver, así desatinadas, pues. ¿Cómo que te preguntaba? ¿Y era donde estabas alojando? Claro. ¿Y qué te decía? Ay, tú cuando dormís, ¿qué? No, si yo dormía con la puerta cerrada, compadre. Me molesta, le ponía vestir hacia la puerta, así, ¿cachai? Por dentro. Ya. ¿Y por qué la loca aquí te iba a pegar los porrazos de noche? ¿Cómo? ¿Te iban a meter de noche? No sé, porque... No sé... La liga, no sé si es que iban... De noche o no. No, pero ¿por qué dormíais con la puerta cerrada? ¿Para qué? ¿Para que no se te metieran, por loco? ¿Cómo? ¿Por qué dormíais con la puerta cerrada? Porque con los comentarios que me hacía... Por eso pensáis, o sea... que se te iba a meter en la noche, la sí, loca. Sí, no, y si ella tenía su pareja y todo, ¿cachai? Yo lo que creo que tenéis que decirle a tu mujer, loco, a tu pareja de ahora que está ahí, que no es se que eso, no, por eso te llamaba, claro, ¿cachai? Yo le dije que te iba a llamar, ¿cachai? A lo mejor no me creía. Yo pero creo, la legal así... No, si ahí lo que tiene que hacer es que es convencerla, hacerle, decirle es que está ahí. Que, por eso mismo te llamé, porque y si igual... no entiende, papito, hay que despacharlo, pero si quieres, si a esta altura no vamos a entrar a convencer de otra manera que no tenemos, por loco. Es que igual es fácil decirlo. No, si por eso me pagan, si fuera que hacerlo la peluda. Bueno. Ya, Rupi, vale. Yo lo que creo, compadre, es que usted le tiene que dejar la cosa clarita en la casa, dejarla contentilla con la sonrisa y ahí se le van a ir todas las dudas a la loca. Esto es No Hay Nadie Como Tú. Caballos, gallinas, ovejas y vacas. Hay muchos animales con mucha gente. Personas cuerdas y locos de mente. En el mundo hay mentiras y falsedades. Hechos, verdades y casualidades. Hay mentalidades horizontales, verticales y diagonales. Derrotas y fracasos accidentales. Medallas, trofeos y copas mundiales. En el mundo hay vitaminas y proteínas. Marihuana, éxtasis y cocaína. Hay árboles, ramas, hojas y flores. Hay muchas montañas de colores. En el mundo hay decisiones divididas. Entradas, salidas, debut, despedidas. Hay inocentes, hay homicidas. Hay muchas bocas y poca comida. Hay gobernantes y presidentes. Hay agua fría y agua caliente. En el mundo hay micrófonos y altoparlantes. Hay 6,000 millones de habitantes. Hay gente ordinaria y gente elegante. Pero, no hay nadie como tú. hay tanques de oxígeno, tanques de guerras, el sol y la luna nos dan energía, se duerme de noche y se vive de día. Hay gente que rectifica lo que dice, hay mucha gente que se contradice, hay algarrobas y algas marinas, hay vegetarianos y carnicerías, hay tragos amargos y golosinas, hay enfermedades y medicinas, hay bolsillos llenos, carteras vacías, hay más ladrones que policías, hay religiones, hay ateísmo, hay capitalismo y comunismo, aunque nos parecemos no somos los mismos. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay nadie como tú. Sin ropa, sexo en pijama. Hay cosas reales y melodramas. Hay laberintos y crucigramas. Existen llamadas que nadie contesta. Hay muchas preguntas y pocas respuestas. Hay gente valiente, gente con miedo. Gente que el mundo no le importa un bledo. Gente varada, gente sentada. Gente soñando, gente despertando. Hay gente que nace, gente que muere. Hay gente que odia, hay gente que quiere. En este mundo hay mucha gente, pero como tú, no hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú. Otra chica, tengo celos, celos, celos de tus manos cuando besas a otra chica, tengo celos, celos, celos. Muy buenas tardes. ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí, con quién hablo? Con Sagitario. Sagitario. ¿Y qué edad tiene Sagitario? 27 años. ¿Y? Bueno, yo quería hablar contigo, Rumpi, porque deseo hablar contigo realmente por acordarte mi vida sentimental amorosa y me dé un consejo. ¿Ya? Bueno, el asunto es lo siguiente. Lo que pasa es que yo estoy con salud delicada de por vida. ¿Tú qué? ¿Tienes una...? ¿Por qué? Un estado de salud muy delicado, de por vida, crónica de por vida. ¿En qué le pasó, oiga? Lo que pasa es que yo estoy casada. ¿Ya? Hace 2 años. ¿Y qué es? ¿Tiene una de pololeo. ¿Y tiene una enfermedad crónica? ¿De qué tipo, por ser? Es que lo que pasa es que me da plancha, pero me da plancha. Pero dígala, ¿por qué? Bueno, la enfermedad mía es esquizo afectivo. ¿Qué? Esquizo afectivo. ¿Esquizo afectivo? Esquizo afectivo. ¿Esquizo afectivo? Claro. ¿Qué es eso? Bueno, eso lo sabe la doctora más o menos de qué será, pero que a mí no me he informado tanto. No, pero espérate, ¿qué es lo que tiene? Es como bipolar. Ándale. ¿Pero cómo te dijo que se llama? Es que es efectivo. Es que es efectivo. Bipolar y es que es efectivo. ¿Y qué, un día usted se despierta con la pata zurda, loca, y qué, a la No, cola? Nada de eso. Yo estoy súper cuerda en mi sentido. Ah, lo que pasa es que yo no puedo dar a luz así... como otras personas que dan un hijo sanamente con su estado normal, ¿entiendes? Ya. Y mi esposo me pide un hijo, y a la vez me pide que trabaje. Pero espérese, ¿qué? ¿Usted no puede tener hijos? No, si la doctora me dice que yo puedo tener hijos. Ya. Pero hay que planificarlo. Tiene que bajar la dosis, las pastillas que yo tomo, porque las pastillas que yo tomo son drogas, y son muy fuertes. Porque te hacen las dos cosas, te alinean los dos lados, digamos. Lo que pasa es que me ayudan a mi estado de salud y a la vez me ayudan a no hospitalizarme. ¿Me entiendes? ¿Ya? Entonces yo me casé, mi pareja yo lo conozco hace 8 años. ¿Ya? el asunto corto es que yo con él no estamos bien. Él me exige mucho a mí. Yo estoy con mi madre. Ya, pero espérate, él te dice ya, porque yo quiero tener... Bueno, pero que es una exigencia que uno le puede decir a la pareja, vos. Sí, pues yo le muestro el diagnóstico mío, el informe médico, la doctora lo cita y no da la cara para... Un día me dice, yo ya quiero tener un hijo contigo, y el otro día me dice, ¿sabes qué? No quiero tener un hijo, quiero que trabajé. Y el otro día me dice, no, quiero que trabajes, y me dio un hijo, así de simple. ¿Cómo quiero yo como mujer, me entiendes? Yo quiero palambarrar, po. ¿Cachai? Sí, claro, obvio, no, todo entonces mal. La doctora no entiende, este hombre está loco, ¿qué? ¿No está acuerdo? ¿Qué? ¿Qué le pasa? Parece que él necesita un médico. Pucha, yo lo que le diría, oiga, es que es un problema más que de llamar a una radio, no sé qué, de que tú tienes que hablar con tu pareja y ver qué tipo de mujer eres, pues, ¿cachai? No, No es cosa... Claro, por lo que tú me estás diciendo, tu enfermedad es más que es lo que decís, porque es una condición, ¿cachai? Claro, no, lo que pasa es que él lo que quiere es que yo trabaje al mismo tiempo, él me quitó los anticonceptivos. ¿Ya? ¿Me entiendes? Lo que yo me cuidaba con anticonceptivos, con pastillas. ¿Ya? Me los pidió y yo sigo tomándomela, a escondidas de él. Chuta, porque si no quedo embarazada. ¿Y cuál es el problema si se embaraza? Problema... Que eso no caché, que puede... ¿Ah? ¿Cuál es el problema si usted se embaraza? Es que el problema es que si yo me embarazo, sin control médico, yo me puedo morir. ¿Y eso, bebé? Pero entonces, ¿cómo no le ha dicho eso a su pareja, usted? Yo se lo he dicho a él, pero no lo entiende. Él cree que yo soy sana. Me ve sana. Pero es que sí, claro, tú tenías una vida bastante normal, pero no eres sana, ¿no? No, eres... pues no soy sana. Y yo aún así, yo estoy postulando para mi pensión de invalidez. Yo hablaba hasta con el presidente, mandé una carta hasta con el presidente de la República, de la Moneda. ¿Me entiendes? Ya. Y estoy apelando para mi pensión. Y aún loco, así, pero, yo escuché la radio para estudios. No, sí, pero espérate, pero yo lo que le puedo decir es que el loco no te puede creer que tú eres sana, tú no estás... No, pues yo no soy sana, pues él no entiende, y él me dice, y ahora él se la da que yo soy la culpable de todo esto. Yo no entiendo. Y pues, mí, pero yo si tengo usted amistades... me dijo que había pololeado, ¿cuánto? ¿8 años? Sí, pues 6 años de pololeo. Shh, y él sabiendo, la primera vez que lo conocí, le dije que yo estaba enferma. ¿Y a ti te ha dado, tu enfermedad se te manifiesta de alguna manera? ¿Tenías lo así que como pasa una crisis? Que lo que me pasa a mí en mi enfermedad es tiritones. ¿Cómo así? Era temblores. ¿Se tembloriza? Sí, me da tiritones en mis piernas y en las manos. Ya, pero si nunca se ha pegado un número así, ¡guay! Se pone a gritar. No, nunca. Ya, pero entonces... Ya, pero el loco debe saber, entonces... No, nunca. Y más encima no me da sexo. ¿Cómo no me da sexo? Sexo. ¿Ya? ¿Cómo no le da sexo? Es mi marido y no me da sexo. Puchi, ¿qué quiere tener la guagua como...? Espíritu Santo, le dije yo lo mismo. Sí, claro, invéntese la historia. Entonces no sé qué cuestión está pensando, po. ¿Ya? Entonces, y ahora... No sé qué onda, no sé, yo pido ayuda para que me den un consejo amoroso, si lo mando a la cresta o me busco a otro. No, yo creo que tú lo que tenés que primero hacerle caso es a tu doctora, doctor, que te sí, diga... Sí, porque le comenté a la doctora, pero la doctora me dice, usted tiene que mandar su corazón, si usted cree que usted es su hombre de su vida, va a tener que estar con ella, tiene que hacer él tomar atenderle a usted su condición médica, pero no puede tomar decisiones que no son condiciones médicas porque es peligroso. Claro. Entonces yo eso es lo que me asusto, po. Y yo encima yo voy a hacer el esfuerzo de trabajar. Yo tengo la tarjeta de discapacidad, ¿entiendes? Ya. Yo lo que creo, mi reina, que a usted lo que le falta es que usted tiene que conversar con su pareja, que los noto que están como muy lejanos el uno del otro. Sí, pues yo estoy donde mi mamá y él me cita después de 20 días que vaya a la casa, no. Me quitó la llave de su casa. Claro, yo creo que claro, quitó, se viene todo mal porque... Me quitó, yo estoy con toda mi papá en la casa de mi mamá y eso no puede ser, pues. Pero sí. Es que no entiendo a mi marido, yo no sé qué mundo vive. Más encima, cuando voy a la casa, veo las puertas abiertas y él sale a comprar y no hay nada, imagínense si entran a robar. Chuta, mi reina, yo lo que le digo es que le falta dialogar, ver qué van a hacer ustedes con su pareja, pero la cosa no puede seguir así. Esto es Lejos de Ti. Oh, yo ya no quiero sufrir, ni

Si andas todo el día muerto de la risa, estás escuchando Radio Corazón, la número uno. La única que alegra a todos los chilenos al ritmo de los éxitos más sabrosones, con los mejores programas y los animadores más regalones. ¡Seguir en la fiesta! Radio Corazón, pura pachanga, alegría, éxitos y buena onda. Las 24 horas del día. Porque somos la radio más escuchada de Chile. ¡Súbele el volumen! ¡Sácale el jugo a tu Radio Corazón! ¡La número uno! Sigue mirando bajo la falda de la archiduquesa. Vuelve a la número uno, el chacotero sentimental de la corazón. Aquí estamos de vuelta, damas y caballeros. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Sí, con quién hablo? Con Libra. Libra. ¿Y qué edad tiene Libra? 26. 26 años. ¿Y qué pasó? Es que te quería contarte algo, que hace tiempo, Rumpi, no podía comunicarme contigo, po. ¿A él? Es que mi esposo es camionero. ¡Chúngale, no es fácil! ¡Chúngale, no es fácil! Y llega el día viernes o si no el día sábado. ¿Y cuándo parte? El día domingo, de repente. De domingo a sábado, a viernes, pa. ¿Y toda la semana usted me la dejan solita? Toda la semana. Hoy no es fácil. Y cuando de repente llega, te va a poner los amigos. ¿Cómo se va a poner los amigos? Te va a poner los amigos si me dejas sola. Llega y dice, ay, ahí está, ya chao, voy. ¿Ya? Y espérate, ya le hice un crío ya. Sí, vos, sí tengo una hija de un año. ¿Ya? ¿Y? Y él llega, ve a su hija y ya. Chao, vuelvo y vuelvo. Es que vuelvo a las 12, 1 de la mañana, vos. O sea, como que no está muy pendiente de ti, vos. No, pues... ¿Y tú le has hecho saber que, pucha, que necesitas compañía, que por lo menos cuando esté... Pucha, pero es que yo le dije otras veces. ¿Cómo? ¿Qué le dije? ¿Qué le dijo a él? Yo cuando él llega, yo soy una mujer que le tengo su ropa, pero en lo que quiere sacar, saca. ¿Cómo lo que quiera sacar, saca? O sea, no anda diciendo, oh, le está comprando así. No, él llega a la cómoda, se viste y parte. ¿Y qué te dice? Oye, voy y vuelvo. Voy y vuelvo. Y se lanza. Y se lanza, pues. Y yo aquí con los dos, yo tengo dos hijos. Aquí con los dos hijos esperando que lleguen a tomar once o si no almorzar. No, no llega, no llega ni a almorzar, no llama. No, y si yo lo llamo me apaga el teléfono. ¿Cómo me apaga el teléfono? Me apaga el teléfono, no deja que suene, lo pone en silencio. ¿En serio? Como si empieza a mirar para el lado. Chuta, comadre, pero entonces, ¿qué es lo que tenís como un tipo que te da plata, digamos? Más o menos. Sí, pues. Sí, porque llega, se va al mercado, ya la luz, el agua, y tienen plata para que coma, chao. Ya, ¿y qué? ¿Se pelearon en algún minuto? ¿Qué es lo que lo puede tener así tan...? No, que nosotros antes lo llevábamos súper, súper bien. Yo a él lo comprendo, pero todo. Tiene de repente su recaída de tomar, se pone una chela de repente. ¿Su recaída de qué? ¿De qué? De tomar chelas, pues. De tomar chela y se pone su loco, se pone tonto. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué? Dice, voy a salir, me da por salir. Bueno, eso es lo que está haciendo. Ah, pero es que se va a tomar los copetes, ¿o no? Sí, pues, y parte, vos. Y tú, si le decís, oye, ya, pues, mono, ¿qué? Si me tenés de bonicote cuidándote la guagua. Sí, pues, yo le digo, pucha, espérate aquí un ratito, quédate con nosotros, salgamos para alguna parte, no sé, pues hagamos algo. Y no, es que estoy cansado, me duele la cabeza, tengo sueño, quiero ver una película. Entonces, ¿y cómo, oye, espérate, ¿cómo es tu vida todos los días? Aburrida, pues. Te despertáis, veis los cabros chicos, esperáis que sea viernes. Ay, claro, uno va al colegio, esperar que llegue, hacer el almuerzo, hacer a lavar, hacer el aseo. No sé, pues, ir para el centro a dar una vuelta y esperar que llegue el día viernes o el día sábado, que llegue. Y cuando llega, se cambia ropa, se echa una lavada y parte. Sí, pues, yo creo que tiene alguien, sí, a lo mejor, porque una persona que esté tanto afuera y teniendo su mujer en la casa llega, yo creo, desesperado, pues. ¿Y no, y la incursión? No, está cansado. Ah, bueno. Le duele la cabeza. Ah, bueno, mi reina, pero es que ahí está más que claro, el loco no te tiene ni una estima, po. No, pues. ¿Ah? Parece que está conmigo por los puros hijos, no. ¿Y tú le has preguntado, le has dicho, oye, loco, vos creís que soy niñera o qué? Le he dicho. ¿Y qué te dice? No, que a nosotros los amo, que somos su vida. Pero yo digo, ¿cómo somos su vida si no nos toma en cuenta? ¿Y? ¿Que ya y somos tu vida ya ahí? ¿Lo dijiste vos? Sí, ya la había bajado. Y vive para el lado. ¿Y usted no tiene uno que le haya atornillar el pez? No, diga nada, no tiene nada ahí. Ahí sí, un amigo. ¿Tiene uno? Sí, pero hemos salido como 3 veces. Y de las 3 veces, o sea, no... Como que me acuerdo de él. Y ahí cuando estamos incursionando, llegó mi hermano. Así que quedamos en la plena, pero... Yo con ganas, yo también, pues. Oye, pero espérate, entonces está todo bien mal. Sí, pues. Todo bien mal, o sea, tú tenías un amante, te digo que tu marido, si es camionero, viene una semana y vuelve, está 2 horas y se va, algo tiene, po, oiga. Está todo re mal, po. Porque si fuera que llegara el fin de semana con un abrazo, con cariño, algo, pues, pero naga la virihuasca, huasca la virihuasca. Sí, porque yo eso esperaba antes cuando llegaba. Porque antes cuando llegaba decía, hola, los besitos, vamos a salir, nos vamos a llevar para tal parte, vamos a viajar. Las pelotas. Y ahora, hola, ¿cómo están? ¿Qué pasó la semana? No, nada, ya, ¿hiciste tu tarea? No, así. ¿Ya? Y somos jóvenes todos, somos los dos jóvenes. No, yo creo, mi reina, que no solo tiene otra, sino que no está ni le interesa conectarse contigo, estar... ¿Me entendí? Algo que pretenda hacer un crecimiento, hacer algo como pareja, algo que se llame pareja, no está ni ahí este mono. Po. Y eso es lo triste, porque fuera que ya... Pero él no le interesa cómo estás tú, no le interesa, po. Y creo que la vida que estáis haciendo, ya que decís que eres joven, es bastante fome, po. Fome, pues, si ni me dan ni ganas de salir a la disco los fines de semana. Tengo una amiga, me invitan, vamos, que vamos a la disco, que salgamos a carretear. Y yo, no, es que puede saber, me puede, no hay problema. Y todo eso, está, así que, para evitarme los problemas, mejor me quedo en la casa. Pucha, mi reina, yo lo que le digo es que eres joven, tenés la oportunidad de pasarlo bien y lo estáis pasando mal porque, pucha, está todo mal en tu pareja, entonces creo que es ahí donde tenés que ir a ver, po. ¿Qué onda? Pero nadie te puede obligar a estar lavándole la ropa a un hombre que viene por 2 horas, po. Sí. He tratado hartas veces de que se termine, de que se termine todo esto. Pero cada vez que yo le digo, ya, mejor separémonos porque estamos dando la hora, no vamos para ningún lado. Y él me dice, no, que va a cambiar, que va a ser distinto. No, sé que no es distinto. ¿Y ahora para cuándo te dijo que volvía? El viernes de nuevo. ¿Para cuándo te tiro ahora y sabés dónde? Ah, debe tener en todos lados minas. ¿Qué te pasa? Es obvio que tiene minas. Sí, pues tiene que tener. Si igual encallado. Entonces llega el viernes y llega sin ganas. Lo deja estrujado. Lo estruja, po. No me llega a darme nada aquí. Yo lo que le digo a mi reina, revise bien lo que está pasando, porque yo creo que no te merecí esa vida fome, triste y sola, tan sola. Esa, pero no estoy tan sola porque escucho todo el día la radio. Ah, pero bueno, las palabras se las lleva el viento, poiga. Así que te vamos a ponerte un tema nomás, esto es Él no te quiere nada. ¡Otra vez!

descubre todo lo que te entrega los Andes. Cambia tu forma de despertar y desquítate gracias a Terpel y su promoción Relojes Despertadores y Kupfer, todo para crecer, presentan La Corazón Toca Doble. ¡Atención! Llegó la hora de regalar canciones.